¿Sabés que en el barrio hay un taller de ajedrez para niños? Sí, ¿dónde? En la Biblioteca Murcho, los lunes y jueves de 18 a 20 horas. ¿Y dónde queda la biblioteca? En la calle Aránzazu 10, San Fernando, en el barrio Infico. El horario es de 9 a 17 horas, de lunes a viernes, y el teléfono es 4746-1837.